Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí. No sé si pueda trobar al mejor de los mejores, de los grandes trovadores que nadie puede igualar. Y no he logrado alcanzar a Naborí, cuyo vuelo bate fuerte el alto cielo de la lírica española, inmensa voz que cual ola nos baña el jarocho suelo. Don Jesús es San Jesús, otro Jesús sobre Cuba, para que su imagen suba con su estrella Veracruz, y mi tronante arcabuz dispara su nombre santo, que con trobos yo le canto al poeta y al mentor, que da sapiencia y amor con lira plena de encanto. Su vista ve más allá del común de los mortales, son linternas espaciales que alumbran el más acá, penetran de donde está el corazón del trovero, y me dice: compañero, ilumina con mi luz, que en Cuba y en Veracruz ser poeta es lo primero. ¿Cuántos olas he entregado a la América bravía con tu sol de poesía, oh Jesús iluminado? Mi solar que habéis pisado es devoto de tu nombre, que tú, Jesús, eres hombre tan impoluto y cabal, que tu numen celestial es alado, no te asombre. Eloína, tu mujer, un himno de amor merece, toda virtud le enaltece por sublime como ser. Ella te sabe querer con sus ojos que son tuyos, con armoniosos arrullos, la paloma de tu nido. Compañero, yo te pido las coronas de capullos, coronas de tiernas flores abiertas con tu cantar. Canta el Caribe tu mar, que es fiesta de ruiseñores. Las tunas de trovadores te rendirá pleitesía, las voces en armonía trovan que el cucalambé reencarna cuando te ve trovero en la canturía.